no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Este miércoles en Voz Universitaria rinden homenaje a Teodoro Cano. Crean el Observatorio de Igualdad de Género. Se recorre el periodo vacacional, anuncia la Secretaría de Administración. En la entrevista hablaremos de la cartelera cultural. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Esta tarde de 19 de junio de 2019, les saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, ubicadas en Clavijero número 24, Colonia Centro de la ciudad de Jalapa. Es un gusto estar con ustedes, acompañándoles esta tarde, y qué bueno que podamos conversar sobre todos los acontecimientos de nuestra casa de estudios. Les saludamos de parte de la producción, parte de todos los compañeros que conforman Voz Universitaria, Soledad Macías en los controles, Brisa Gómez, Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Como dices muy bien, Antulio, es un gusto estar aquí con ustedes, acompañarles para compartir con ustedes el trabajo, todas las actividades que se están desarrollando en nuestra casa de estudios en la Universidad Veracruzana. Estamos en el 90.5 de FM, transmitiendo en vivo. También nos encuentran en internet www.v.mx/radio/transmisión, o pueden descargar la aplicación de Radio UV y escucharnos en su celular, en su dispositivo móvil, donde quiera que se encuentren. Lo único que necesitan es una conexión a internet. Muchas veces hay más conexiones a internet que radios FM en casa, así es que no hay pretexto, señores y señoras, para perderse la transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, también aprovechamos el espacio para agradecer a nuestros compañeros y compañeras de Universo. Gracias a su trabajo diario, contamos con la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más, indagar más sobre la información que les presentamos en este informativo, o conocer el resto de las actividades que desarrolla nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través del www.v.mx/prensa. Y saludamos, Antulio, a nuestras compañeras de marketing. A nuestras amigas, nuestras compañeras de marketing. Un saludo para todas ellas, para nuestro compañero también, que trabaja con este gran equipo. Y qué bueno que mantienen al día nuestras redes sociales, todas las actividades, los acontecimientos, la información complementaria de nuestros programas, de la parrilla programática que tiene Radio Universidad Veracruzana, y desde luego de los programas que vienen, los especiales. El día de mañana esté pendiente de nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook y en Twitter como Radio UV. Desde luego a la gente que también manda sus mensajes a través de estos medios, les agradecemos mucho. Y bueno, ahí está nuestro saludo y agradecimiento para nuestras compañeras del equipo de marketing. Y tenemos métodos de contacto. Vía telefónica nos pueden marcar al 817-5115, 817-5117. Nuestras compañeras en recepción, Ceci y Ana Berta, estarán esperando sus mensajes el día de hoy. También a través de vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477. Vía correo electrónico vozuniversitaria@v.mx. Un correo que ponemos a disposición de toda la comunidad universitaria para que tengan un espacio con nosotros, para que nos vengan a visitar, nos cuenten qué están realizando, las actividades de cada una de las dependencias académicas, universitarias, de todos nuestros compañeros que se encuentran trabajando en el día a día de la universidad. Así que pues escriban vozuniversitaria@v.mx. Efectivamente, este es un espacio precisamente dedicado a ustedes, a nuestra comunidad universitaria, y es muy importante que compartan con nosotros no solo las actividades donde podamos asistir como público en general, también los resultados de las investigaciones, toda la generación de conocimiento que se hace acá. Es muy importante que la podamos conocer, socializar, porque pues la información da libertad, la información nos permite tomar decisiones y la universidad está generando grandes cantidades de información. Y bueno, queda la invitación a que nos visiten, a que participen en este informativo para dar a conocer sus resultados. Y bueno, Antulio, ¿qué te parece? Son las 2 de la tarde con 8 minutos. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 9 minutos. Un día como hoy, pero de 1897, nace el actor cinematográfico y de teatro estadounidense Moe Howard, cuyo nombre real es Harry Moses Horvitz. Debuta en un acto circense en 1912. Y bueno, si usted no lo ha ubicado por nombre, seguramente lo va a ubicar, ya que junto con Larry Fine y su hermano Curly forman el grupo cómico conocido pues como Los Tres Chiflados, con el cual filman 190 cortometrajes, entre ellos Men in Black, que es nominada al Oscar. Moe Howard muere el 4 de mayo de 1975. En 1958 nace la animadora japonesa Makiko Futaki. Colabora en filmes como La princesa Mononoke y, bueno, esta como gran escuela, corriente, tendencia de la animación japonesa, que tiene pues como emblema seguramente para gente de nuestra generación El viaje de Chihiro, así como Akira y Real Fuerza Espacial. Muere esta animadora el 13 de mayo de 2016. En 1978 crea el dibujante estadounidense Jim Davis a uno de los gatos más famosos del mundo, bautizado con el nombre de Garfield debido a que era el nombre del abuelo de Jim Davis. De acuerdo con el artista, el abuelo era un viejo malhumorado, ¿no? Y recordemos que el carácter de Garfield, entre uno de sus encantos, es justamente su mal humor. En 1995, un día como hoy, muere el compositor mexicano Tomás Méndez Sosa, autor de clásicos de la música vernácula como Gorrioncillo, Pecho Amarillo, Cucurú, Paloma, no llegué al segundo currú. Y bueno, Golondrina Presumida, también Paloma Negra, entre otras. Guionista para televisión, nace el 25 de julio de 1926. Y esta, que es una selección especial de la producción, en 1950 nace la cantante estadounidense Ann Wilson. Junto a su hermana Nancy forman el grupo Heart, con éxitos como What About Love y Barracuda, una de las voces más destacadas en el heavy metal y el rock. También compone y toca guitarra y bajo. Participa en la banda alternativa The Love Mongers. Y en solitario lanza el disco Hope and Glory. Y bueno, seguimos escuchando un poco más de este tema, Barracuda. Las 2 de la tarde con 13 minutos y en la información les comentamos que la Universidad Veracruzana honró el legado y obra del muralista, pintor y escultor veracruzano Teodoro Cano García a través de un homenaje póstumo que tuvo lugar en la sede de los Talleres Libres de Arte de su ciudad natal, Papantla, espacio que él mismo fundó y dirigió por alrededor de 4 décadas y que a partir de esta fecha lleva su nombre. En su visita a la región norte del estado de Veracruz, acompañada de autoridades universitarias y familiares del artista fallecido el pasado 23 de abril, Sara Ladrón de Guevara encabezó esta ceremonia en la que recordó el talento y capacidad del último de los muralistas y de la época de oro de México, discípulo de Diego Rivera y quien enalteció la cultura del pueblo totonaca. En este espacio donde Cano García transmitiera diariamente sus conocimientos a chicos y grandes, la rectora también develó una placa alusiva a este nombramiento, la cual será instalada en la Galería de los Talleres Libres de Arte, donde se exhiben muchas de las pinturas que él desarrolló, entre ellas Día de Muertos, Enamorados, Ofrenda, La Contaminación, Desnudo Rojo, Ciudad de los Dioses, Esposos y Entierro de Músico, entre otros. Ante Yolanda Azaley, viuda del muralista, y de sus hijos Yamil, Yolanda, Leticia y Miguel Ángel, la rectora habló del trabajo de Teodoro Cano, que abarcó pintura, escultura, grabado, dibujo e ilustración. Para más información de este evento, puede visitar Universo. 2:14 con información de José Luis Cutuleng. Les comentamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana recibió el viernes 14 de junio el certificado que la acredita como espacio 100% libre de humo de tabaco. Logro que se suma al proceso en que está inserta la clínica para obtener la certificación por parte del Consejo de Salubridad General, afirmó el director Alejandro Escobar Mesa. Luego de cumplir con los requisitos establecidos, los servicios de salud de Veracruz, a través de la Subdirección de Evidencia y Manejo de Riesgos, acordó otorgar el reconocimiento a la clínica, el cual fue entregado por conducto de Gustavo Antonio Pérez Gil, jefe del Departamento de Fomento Sanitario y Publicidad. A nombre de la Secretaría de Desarrollo Institucional, Julio César Cruz, recordó que la universidad cuenta con el programa Espacios Universitarios 100% Libres de Humo de Tabaco, con el que se pretende proteger a la comunidad de la universidad y a los visitantes de los efectos nocivos del humo de tabaco y sus derivados. Dijo que a la fecha están cubiertos prácticamente la totalidad de los objetivos previstos, por lo que con la entrega del certificado, la clínica inicia una etapa en la vida del programa y a partir del lunes 17 de junio comenzará el proceso de recertificación en todas las entidades y dependencias de la Universidad Veracruzana, por lo que convocó a apoyar en este sentido. Para más información, visite Universo. Y este miércoles se firmaron las bases de colaboración entre la Coordinación de Observatorios Universitarios y la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana en un evento que permitirá implementar el Observatorio de Igualdad de Género, que se aplicará para garantizar la igualdad sustantiva dentro de esta casa de estudios. Al respecto, habló la doctora Beatriz Rodríguez, titular de la Unidad de Género, quien explicó que este observatorio permitirá contar con datos indispensables para la toma de decisiones y la creación de políticas y acciones dentro de la Casa de Estudios. Escuchemos un poco de lo que se dijo en el evento en voz de la doctora Beatriz Rodríguez. La creación del Observatorio de Igualdad de Género será, por tanto, una herramienta fundamental no solo para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la coordinación, que eso nos lleva, pues está bien, a cumplir con nuestras metas y objetivos institucionales, con el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, con el Plan General de Desarrollo 2030, pero lo que nos mueve y nos parece más importante es que nos permitirá tomar acciones distintas y que no solo cumplir las funciones sustantivas, sino que nos permitirá además generar estadísticas, diagnósticos, indicadores con perspectiva de género al interior de nuestra universidad y aportar con una mirada diferente nuevos elementos que son indispensables para que para la toma de decisiones, para el diseño de política institucional y para la formulación de políticas, de acciones, de actividades a través de las coordinaciones regionales de las y los representantes de equidad de género con una perspectiva diferente. El trabajo de este observatorio generará datos que permitan diseñar esas estrategias y modelos que se utilizarán para la integración de información estadística oficial que en este momento no se tiene o está dispersa o está aislada, y que eso nos permitirá la ejecución y planeación de las actividades que al interior de la universidad fomenten la equidad e igualdad de género entre la comunidad universitaria. Dos con 18 y tenemos un aviso de parte de la Secretaría de Administración de la Universidad Veracruzana respecto del periodo vacacional. En un documento enviado esta mañana vía institucional señala lo siguiente: al personal académico y de confianza se informa que en el marco del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, Pertenencia y Pertinencia, en su eje tercero, Gestión y Gobierno, así como en el de la Secretaría de Administración y Finanzas, Gestión Administrativa Flexible con Pertenencia y Pertinencia Institucional, se realiza el corrimiento de las fechas de salida y entrada del segundo periodo vacacional 2019, quedando de la siguiente manera. Personal académico laborará hasta el día viernes 12 de julio del 2019. El personal de confianza trabajará hasta el jueves 11 de julio de 2019. Y el regreso de vacaciones de verano será el lunes 5 de agosto del presente año. Estas actualizaciones se pueden consultar en el siguiente enlace electrónico: www.v.mx/dgrh. Ahí podrá encontrar en la parte de los calendarios de personal la modificación de las fechas que se han realizado. Lo anterior señalado modifica los respectivos calendarios que establecían como último día de labores el 9 y 10 de julio del presente año. Y bueno, el regreso ya no será el 1 de agosto, sino el 5 del mismo mes. La entrevista. Dos de la tarde con 21 minutos. Se encuentra con nosotros Araceli Batalla, quien es parte de Difusión Cultural del IBEC. También se encuentra con nosotros Carmen Díaz Rivera, directora de la Galería de Arte Contemporáneo del mismo Instituto Veracruzano de la Cultura. Vienen para hablar sobre la cartelera de junio. Buenas tardes, bienvenidas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntenos un poco de las actividades que habrá este mes de junio. Sí, ciertamente en todo el IBEC y particularmente en la Galería de Arte Contemporáneo tenemos siempre mucha actividad. Esta semana particularmente es especial porque tenemos una serie de actividades de diversa naturaleza, enfocada a diversos públicos. Iniciamos hoy con un conversatorio en el marco de una celebración que estamos llevando a cabo en coordinación con Radio Televisión de Veracruz y con la Universidad Veracruzana, que es el mes junio con ambiente. Hoy miércoles tendremos un conversatorio muy interesante, que es Veracruz ante el cambio climático, que estará coordinado por el maestro Adalberto Tejeda, conocidos por toda la comunidad universitaria. Mañana siguen las actividades también con una presentación editorial muy especial. Se trata del libro Manantial de Estrellas, que son cuentos, es una antología, cuentos y poesía en lenguas indígenas, que fue coordinado por el el maestro Martín Rodríguez Arellanos, en colaboración con el destacado poeta Juan Hernández. Y como les comentaba, se va a llevar a cabo mañana, también en la Galería Arte Contemporáneo, a las 6 de la tarde. Y estarán participando, sí, el maestro Juan Hernández, y estará acompañado por Lorenzo Hernández Ocampo. Así es que no se pueden perder, es un libro muy especial, muy entrañable, y que seguramente a todos nos va a dejar algo muy positivo. Por supuesto. El conversatorio de hoy, ¿a qué hora? Claro, sí, ciertamente, lo estaba olvidando. El conversatorio de hoy particularmente cambia de horario. Será a las 4 de la tarde, en un ratito más. Nos da tiempo de llegar a todos, incluidos nosotros. Claro. A las 4 de la tarde, se han venido realizando a las 6. Hoy, por circunstancias extraordinarias, es a las 4, así es que tomen nota. No se les vaya a hacer tarde, no se vayan a equivocar. Perfecto. ¿Y el de mañana? El de mañana es a las 6 de la tarde, es el horario acostumbrado de las presentaciones de los libros. Y de manera extraordinaria tendremos una presentación editorial más este viernes. Este en el marco de la exposición que tenemos actualmente en la galería, que es Demian Flores, Itinerarios Gráficos. Lo que vamos a presentar es un libro que editó la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a propósito de esta exposición. Estarán con nosotros el artista. Afortunadamente, él podrá regresar después de haber estado con nosotros en la inauguración. Él viene y estará acompañado en la presentación por los dos curadores que trabajaron con esta obra. Ellos son los maestros Sol Enaro y Iván Edesa, ambos historiadores del arte, artistas visuales también y estudiosos. Es una presentación en viernes, no es común que tengamos presentaciones editoriales en viernes, pero dada la importancia que reviste este libro, la exposición que tenemos, que es muy importante, no pudimos dejar pasar la oportunidad de tenerlos a ellos nuevamente en Xalapa. Así es. Bueno, pero además de lo que está ya, gracias Brenda, gracias Antulio, de lo que hay en esta propuesta que nos dio Carmen, de las actividades en la galería, por supuesto, el Instituto Veracruzano de la Cultura tiene un abanico de recintos, tan solo por mencionar los que tenemos aquí en Xalapa, los invitamos a que visiten la Pinacoteca, que Diego Rivera, que es uno de los espacios, que es una galería, y en este momento está la exposición de Rius para principiantes, entonces vale muchísimo la pena. Hoy, por ejemplo, que se cumplen 10 años del aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, tiene mucho que ver ese vínculo que tenían Monsiváis y Rius, entonces pueden un poco rescatar incluso la exposición cuenta con textos de Carlos Monsiváis donde habla precisamente de Eduardo del Río, Rius, pues a propósito de todo su trabajo que fue pues emblemático y nos genera algunos, en mi caso, nostalgia cuando vamos a ver estas exposiciones. En el Ágora tenemos próximamente la Muestra Internacional de Cine que esperamos platicarles más adelante, pero este fin de semana también tenemos, aunado con el programa de Junio con Ambiente, hay una actividad a la que queremos invitar a todos los niños y niñas, familias que nos escuchen. Hay un taller que se realiza en coordinación con la gente de Cosustenta de la Universidad Veracruzana, que ha estado muy activa con Junio con Ambiente, que se hizo este programa ahí en la galería, y es un taller para niños, y a la par se realiza la matiné. A las 10 de la mañana llegan con los niños, familias completas, los esperamos. Y a las 12 está la matiné, se va a presentar la película de Río. Todo con temática que tiene que ver con el medio ambiente a propósito de Junio con Ambiente. Entonces, tenemos una infinidad. Los invitamos a que visiten de verdad la página del IBEC, www.ibec.gob.mx, sección carteleras. Encuentran todas las carteleras de los 14 recintos oficialmente. Hay otras actividades más que no están dentro de los recintos, pero bueno, ahí pueden encontrar información y en nuestras redes sociales del Instituto Veracruzano de la Cultura, tanto en Twitter como en Facebook. Los recintos también, como la galería, tienen. ¿Cuáles son las redes? En el caso de la galería es Galería de Arte Contemporáneo Xalapa, tanto en Twitter como en Facebook. Es similar el caso de todos, es el nombre oficial y buscándolo así es muy fácil llegar a estos espacios. Perfecto. ¿Nos recuerdan, por favor, la dirección física, tanto de la galería para asistir a estos eventos que están muy interesantes hoy, mañana, viernes, sábado, todos los días? Sí. Claro, la Galería de Arte Contemporáneo está ubicada en Jalapeños Ilustres 135. Ahí muy conocida ahí en la zona. Y bueno, aquí también la Pinacoteca y el Ágora, que están ahí en la zona del Parque Juárez, digamos que domicilio conocido, ubicamos. Hay un, el Ágora, por ejemplo, también en su parte anexa, tiene ya la librería del IBEC. Los invitamos, la librería del IBEC abrió recientemente, el pasado 23 de abril, y encuentran publicaciones tanto del Instituto como del Fondo de Cultura Económica. Hay libros para niños, literatura infantil, literatura juvenil, algunas publicaciones del instituto, que también próximamente estaremos anunciando que vamos a tener este año 7 publicaciones nuevas después de la convocatoria para publicaciones. Entonces, la verdad es que la oferta del instituto es amplia y variada y hay para todas las edades. Por supuesto. Está buenísimo, dígame. Sí, yo quiero puntualizar algo. Estamos aquí muy contentas por esta oportunidad y sobre todo porque sabemos que los radioescuchas en su mayoría son parte de la comunidad universitaria. Los estudiantes, para nosotros es muy importante que los estudiantes universitarios estén atentos y reciban la oferta que el IBEC, ¿no?, a la par de lo que está haciendo la universidad, también ofrece a la comunidad universitaria. Entonces, pues agradecemos nuevamente la oportunidad que tenemos. No, hombre, al contrario, muchas gracias por compartirnos estas actividades, por estar trabajando tan fuerte en la difusión de la cultura en todos los sentidos, ¿no? Este evento del día de hoy, sumamente importante poder reflexionar y conversar en las acciones. Todos sabemos que estamos en crisis ambiental, necesitamos entender qué es lo que podemos hacer, porque de pronto hay como muchas iniciativas y no necesariamente son las mejoras, ¿no? Entonces, podernos sentar con quien está estudiando este tema para poder reflexionar y conversar sobre nuestras acciones individuales y colectivas. Así es. Les agradecemos y bueno, pues esperamos próximamente estarles dando la cartelera de otros recintos. Tenemos muchas actividades. Muchísimas gracias a Araceli Batalla, Carmen Díaz Rivera, directora de la Galería de Arte Contemporáneo, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura. Un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Ciencia. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y les comentamos en las noticias con información de José Luis Cutulenc que con la defensa de su trabajo recepcional denominado implementación de una plataforma tolerante a fallas para la entrega continua de software, que contiene una tendencia enfocada al mejoramiento del proceso de desarrollo de este soporte informático, Jesús Antonio Rosas Percastre obtuvo por aprobación unánime del jurado el grado de licenciado en redes y servicios de cómputo por la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana. En la exposición y defensa de su trabajo, práctico técnico, el nuevo profesionista señaló que en la entrega continua de software se incentiva el uso de una línea de desarrollo llamada pipeline con la que se automatizan tareas para la construcción del software. Refirió que en la licenciatura se hacen uso de metodologías de desarrollo, sistemas de control de versiones, lenguajes de programación y diferentes tecnologías, conocimientos que en la actualidad no son puestos en práctica en alguna plataforma de integración o entrega continua de software que permita automatizar parte del proceso de desarrollo y que además cuente con alta disponibilidad para dar respuesta ante fallas. Por lo anterior, Rosas Percastre, originario de Alto Tonga, elaboró un proyecto con el que, de implementarse prácticas como la entrega de software, se estaría adoptando una de las tendencias más enfocadas a mejorar el proceso de desarrollo de software y que varias empresas y organizaciones reportan utilizar, lo cual puede llevar a establecer un modelo de madurez al que se puede dar seguimiento y documentar para diferentes experiencias educativas y además se estaría incentivando la cultura de desarrollo DevOps. Para más información, en Universo. 2 de la tarde con 34 minutos. Con información de Paola Cortés, les comentamos que la secretaria académica de la Universidad Veracruzana, Magdalena Hernández Alarcón, expresó que la educación superior es factor esencial para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Esto durante la presentación del libro Procesos Curriculares de un Sistema Educativo No Convencional de Educación Superior. El evento académico se realizó la tarde del sábado 15 de junio en las instalaciones del Sistema de Enseñanza Abierta de esta Casa de Estudios con la asistencia de su titular, Miguel Sosa Ruiz, y dos de sus compiladores, Elsa Aida Salazar Rodríguez y Roberto de Gasperín Sampieri. Magdalena Hernández dijo que dada la importancia de la educación profesional en la actualidad, es que las instituciones de educación superior fomentan la realización de proyectos académicos y de investigación para la construcción y transferencia del conocimiento en los espacios de aplicación. También es bueno promover la formación de frentes de cambio que introduzcan ideas modernas e innovadoras en los ámbitos sociales y profesionales. Vamos ahora a un corte en Voz Universitaria, pero recuerde que puede ponerse en contacto con nosotros a los teléfonos 817-5115, 817-5117, vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-040477. También recuerde que nos puede mandar un correo vozuniversitaria@v.mx. 2 de la tarde con 36 minutos, vamos a un corte y regresamos. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Regiones. Dos de la tarde con 39 minutos, estamos de vuelta en Voz Universitaria y con información de Francisco Javier Chaín Revuelta. Les comentamos que la Universidad Veracruzana, a través de la Coordinación de Vinculación y de las Brigadas Universitarias, participó en la Jornada de Salud Papás Sanos y Fuertes, que se llevó a cabo el viernes 14 de junio en el Parque Lázaro Cárdenas de Fortín, Veracruz. Para festejar el Día del Padre, organizada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Lilia Angélica Torres Rodríguez, directora del DIF, señaló que el objetivo es fomentar estrategias preventivas de salud y detectar padecimientos oportunamente, brindando servicios de consulta médica, dental, informativa, psicológica, educativa, así como actividades físicas y recreativas. Agradeció a las universitarias Damaris de los Santos Merino, odontóloga, Fátima Vélez Hernández, enfermera, y al médico Misael Hernández Pelayo, quienes prestan su servicio social en el módulo del DIF de Santa Leticia. Asimismo, en el módulo de Fortín prestan servicio social las odontólogas Rebeca Flores Ventura y Denise Cid Ruiz. La directora del DIF destacó los beneficios del convenio vigente entre el Ayuntamiento y la UB, que permite que los universitarios puedan salir a la comunidad y realizar campañas de detección y de promoción de la salud. Son brazos de la universidad y del DIF que van a las comunidades para atacar directamente los temas de salud, comentó. Para más información, revise, consulte Universo. 2:40 p.m. y ya está listo el profe Ariel Ortiz a distancia. Vamos a los deportes. Deportes. El profe Ariel Ortiz, Brenda Coronado, en tu tierra. Profe Ariel, ¿cómo está? ¿Cómo le está yendo en Colima? Antonio, Brenda, ¿cómo estoy? Aquí efectivamente estoy en su tierra, aquí en Colima, en esta 14ª Copa Panamericana de Voleibol, que ayer por la noche culminó lo que fue ya su etapa de grupos. Aquí tenemos los resultados que se registraron. Cuba le ganó 3-0 al equipo de Surinam, 25-11, 25-15 y 25-10. El equipo cubano ya está en la siguiente etapa, en la que es la etapa de semifinales. En el juego número 2, el equipo de Chile le derrotó a Guatemala 25-14, 25-17, 25-11, 3-0 también. En el juego número 3, Trinidad y Tobago enfrentó a Perú y Perú le ganó 25-22, 25-14 y 25-22. En el juego 4, República Dominicana enfrentó a la representación de los Estados Unidos y también Estados Unidos le ganó en 3-0 a República Dominicana, 25-20, 25-19 y 25-20. En el juego 5, Argentina derrotó a Canadá 25-17, 25-22 y 25-21. Y en el juego estelar, en un partido muy emotivo, la representación de México derrotó a un difícil equipo de Puerto Rico en 3-0 también, 25-23, 25-23 el segundo y 25-18 el tercero. Con esto las posiciones en los grupos quedaron de la siguiente forma. En el grupo A, Cuba calificado ya a la etapa de semifinales, quedó con 13 unidades, Argentina quedó en segundo lugar con 12, Canadá con 5, Surinam se quedó con 0 puntos. En el grupo B, México es el mejor equipo hasta el momento, tiene 14 puntos, primer lugar, Puerto Rico segundo con 7, Perú con 8, Trinidad y Tobago se quedaron con 1, y en el grupo C, Chile tiene 13 unidades, Estados Unidos 11, República Dominicana tercer lugar con 4 y Guatemala con 2. Esta mañana aquí en el Auditorio Polifuncional de Colima se están efectuando los partidos y el primero de ellos que fue para definir la posición en 11 y 12 de la clasificación general de esta justa del voleibol internacional, se enfrentaron Surinam y Trinidad y Tobago. El equipo de Trinidad y Tobago ganó 25-12, 25-21 y 25-16, 13-0, y con eso se queda en la posición número 11, dejando a Surinam en el lugar número 12. Hay partidos de clasificación, ya terminó uno de ellos, que son para buscar el acomodo de los lugares 7 al 10 de esta 14ª Copa Panamericana. Ya Perú le ha derrotado a Guatemala 25-22, 25-22 el segundo set y 25-21 el tercero. El tercer juego para esta clasificación del 7º al 10º lugar se va a efectuar a partir de las 4 de la tarde y estará República Dominicana contra Canadá. El juego número 4 ya de cuartos de final será a las 18 horas Argentina contra Estados Unidos y va a cerrar la jornada el juego 5 a las 20 horas Chile contra Puerto Rico, también para cuartos de final. Estos partidos de cuartos de final van a arrojar los equipos que van a enfrentar a México y a la representación de Cuba. Continúa la fiesta del voleibol de la 14ª Copa Panamericana de Voleibol aquí en Colima, donde nos encontramos y nos saludamos con muchísimo agrado ahí en la mesa de voz universitaria. Adelante, Antulio, Brenda, aquí seguimos y ya probamos el agua de hierbabuena en el desayuno, en verdad extraordinaria. Por supuesto, qué gusto, profe, qué gusto que México está en primer lugar. Esperemos que sigan desarrollando un buen papel y que lleguen pues al podium. Es el deseo de todos los aficionados que están aquí presentes de Villate Álvarez, que está en la zona conurbada aquí de Colima, y otra, inclusive de otras entidades que se dan cita aquí para venir y conocer lo que es el desarrollo de esta 14ª Copa Panamericana de Voleibol. Les saludo por agrado desde Colima hasta la mesa de voz universitaria. Muchísimas gracias, profe. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria a las 2 de la tarde con 47 minutos y les comentamos que la Orquesta Sinfónica de Jalapa de la Universidad Veracruzana ofrecerá su penúltimo concierto de temporada denominado La Trágica de Schubert, en el que además de la Sinfonía número 4 del compositor austriaco se presentará el Adagio para cuerdas de Samuel Barber, Andante Spianato, Et Grande Polones, Brillante Opus 22 de Chopin y la primera audición de en México del concierto para piano y orquesta de Leroy Anderson. La cita es en la sala de conciertos Tlacna, Centro Cultural, el viernes 21 de junio a las 20:30 horas. Acontecimiento que conlleva además el debut en Jalapa del pianista Geoffrey Brigel, con dirección del maestro invitado David Pérez Olmedo. La obra de Barber forma parte del cuarteto Opus 11 compuesto durante una breve estancia en Austria y estrenado en Roma en 1936. El cuarteto se integra en tres movimientos y el segundo de los mismos es el que posteriormente, con arreglo orquestal, se convertiría en la obra más interpretada del autor. Hecha sonar en eventos importantes conmemorativos, dada la enorme carga emocional que presenta. Para más información, puede ingresar a la página de Universo o de la página de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Y bueno, recuerde que puede escuchar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa a través del 90.5 de FM el viernes en punto de las 20:20 horas con la compañía del maestro Francisco Aragón, nuestro compañero. Así que bueno, escuche también si es que no puede ir a este penúltimo concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en Tlacna Centro Cultural. Pues bueno, escuche la transmisión ya sea en FM o en línea. 2 de la tarde con 49 minutos con información de Carlos Hugo Hermida. Les comentamos que la Galería de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana inauguró el 13 de junio las muestras Barda de Rodolfo Salmerón e Identidad en Juego de Jorge Santiago, que en conjunto están integradas por más de medio centenar de obras. El evento inaugural fue encabezado por Guadalupe Barrientos López, ex académica de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana y actual subdirectora de Educación e Investigación Artística del Instituto Veracruzano de la Cultura, y también estuvo Roberto González Lozano, encargado de este recinto artístico. La exposición Barda invita a los espectadores a ensimismarse en la dimensión sensible del límite a través de la estética de la abstracción. Rodolfo Salmerón explicó que la integran poco más de 30 piezas que funcionan de manera individual y que a la vez conforman un todo. Tendencia en redes. Las tendencias esta tarde en redes, en estos momentos es número uno la tendencia de José Narro Robles, pues renuncia a participar en el proceso de elección de la dirigencia nacional del PRI nacional y a su militancia en el partido después de prácticamente 46 años de trabajo con este partido político. También es tendencia este día, durante buena parte de la mañana y el transcurso de esta tarde, es tendencia Alexa Moreno, esta gimnasta mexicana que fue gimnasta olímpica en Río 2016, ya que de acuerdo con el Twitter de El Universal, Alexa logró la tercera plaza del podio al contabilizar 14.37 puntos en salto de caballo, esto en la Copa Internacional de Corea. También, sin embargo, Reporte Índigo y Notimex hacen alusión y brindan información al respecto. La verdad es que Alexa Moreno siempre es, digamos, una deportista top y siempre está en los titulares de la prensa, no solo deportiva, sino tras muchas desafortunadas incómodas y muy fuertes críticas que, e injustas, desde luego, críticas que ha recibido esta deportista olímpica. Ha tenido también, pues bueno, un despunte importante dentro del deporte mexicano. Sí, sin duda Alexa Moreno es un gran ejemplo del deporte, y sobre todo de la resiliencia y de la tolerancia ante los comentarios tan desafortunados que ha hecho de personas del público. Gente, comentarios gente violentos. Violentos, estereotipados, no, violentos. Prejuiciosos, por supuesto, que bueno, los estereotipos y los prejuicios siempre son mentiras que están en nuestra cabeza, entonces es importante reflexionar en el papel que está haciendo Alexa Moreno. Muchas felicidades. De las tendencias esta tarde también es tendencia Avengers Endgame, pues Marvel confirmó que la última película de Avengers regresará a los cines con material extra, tan solo unas semanas antes del estreno de Spider-Man. Este relanzamiento todavía no se sabe si solo es en Estados Unidos o en el resto del mundo, pero los fanáticos ya están a la espera de más noticias y, por supuesto, para ver este relanzamiento de la película de Avengers Endgame. Sí, que bueno, es una franquicia que ha tenido muchísimo éxito en todo el mundo y que... Uh-huh. Bueno, pensábamos que ya había terminado y resulta hoy que no. También es tendencia el día de hoy la Fiscalía de Chihuahua, uh-huh. ya que de acuerdo con Aristegui Noticias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala a Fiscalía de Chihuahua investigar al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Personas que ocuparon o que formaron parte de su gabinete durante su sexenio. Esta fue la información que hoy se presentó en redes, que uh-huh. fue tendencia en redes uh-huh. y que bueno, ya lo escuchó en Voz Universitaria. Brenda, nos uh-huh. vamos. Nos vamos, pero antes que nada me está llegando una invitación que queremos compartir con ustedes. Hoy, miércoles, también hay un conversatorio sobre paternidades activas, trabajo doméstico y de cuidados. Lo modera Mayra Ledesma Arronte. Y bueno, participan muchas especialistas en este tema. 19 de junio, hoy a las 18 horas, en el auditorio en coordinación con la Galería de Arte Contemporáneo. Muchísimas gracias por pasarnos esta información, ahí está la invitación. Y bueno, muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado esta tarde de miércoles con la información de nuestra casa de estudios. Los esperamos mañana, por supuesto, con más información y actividades. Miércoles 19 de junio, agradecemos a Soledad Macías en los controles, Brisa Gómez, a todos los compañeros y compañeras que conforman Radio Universidad de Veracruzana. Continúe con la frecuencia del 90.5 de FM, también de nuestra señal en línea. Nos encontramos mañana, que tenga muy buena tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Brenda Coronado y Antonio García. Thank you.